José Peralta, director de turismo, del turismo, no, de cultura del pueblo. Muy linda la fiesta. Gracias por hacerla, por la invitación. Y bueno, el clima no nos acompañó tanto, pero por lo menos ni llovió ni nevó. Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Que por lo menos lo pudimos hacer, desarrollar y agradecer a todas las instituciones que estuvieron presentes y que pudieron estar todo el acto y posterior al desfile. Bueno, muy emocionado con todo este 25 de mayo. La verdad que muy, muy emocionante. Al final del acto, bueno, me terminé quebrando porque la gente vino a saludar y a felicitar por este acto tan emocionante. Y bueno, este va a ser el primero de tantos actos que vamos a ir recuperando de nuestra identidad patriótica. José, una pena que el IPET no haya podido participar. Sé que mandaron un comunicado que el Ministerio de Educación no les permitió a los chicos participar. Así que bueno, habría que ver de organizarlo de otra manera para la próxima, porque las instituciones educativas son fundamentales. Sí, bueno, es uno de los cambios estos que tuvimos anteriores, el tema de los actos, por este tema de las instituciones, ¿no? Porque no tienen aval del tema del asueto y no les permiten perder ni días ni horas de clase. Así que, bueno, lamentablemente es lo que está, pero bueno, por lo menos nos pudieron acompañar los directivos y los abanderados y algunas delegaciones del colegio, ¿no? Pero sí, esto es una realidad que, bueno, que es la afrontamos en toda la provincia. José, recién hablaba con Federico Masachesi, se nos viene ya en junio, fines de semana largo, y en julio ya tenemos las vacaciones de invierno. Situaciones que tienen que ayudar económicamente al pueblo sí o sí, porque es mala la situación en general de los cabañeros, hoteleros, gastronómicos y de la gente que vivimos aquí. Ya se empieza a preparar actividades, obviamente para recibir al turista. Sí, así es. Bueno, yo a partir del jueves estuve en Cultura en Córdoba. La verdad, fui recibido por el presidente y el vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura, en donde, bueno, hemos planificado y organizado en su gran mayoría y tenemos un gran apoyo para la localidad, y eso nos ayuda mucho a poder hacer gestión y poder estar presente, ¿no? Uno de los compromisos que me tomé es estar presente a pedido de ellos, que esté presente lo más probable todas las semanas en la ciudad de Córdoba, trabajando en conjunto y en equipo para toda la provincia y ver qué podemos nosotros bajar a nivel cultura aquí en el pueblo. Sancica es una persona muy accesible y siempre piensa en tanto para arriba o para abajo de Córdoba capital. Yo me lo he encontrado el año pasado en Altagracia, donde ya venían con una agenda bastante importante, sobre todo de aquel lado. Pero bueno, siempre hay que mirar un poquito para acá, para arriba, sabiendo de que nosotros también necesitamos ese apoyo financiero y de artistas. Así que bueno, bienvenidos a estas reuniones. Así es, Ale. Bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido por esta atención. La verdad que este nexo lo hicimos a través de Cultura de Nación, que también ya estoy trabajando, que estamos trabajando en equipo, que vamos a trabajar nación-municipio y por ende municipio-provincia. Es como que hay un nexo y un equipo de trabajo que es muy importante y muy interesante. Y bueno, lo importante es que podemos obtener y recuperar la identidad cultural de nuestro pueblo, que es lo que más, en mi área por lo menos, es lo que más tengo que tratar de levantar, ¿no? Bueno, José, ahora te toca ir para arriba. Seguramente estarás un rato en el Quincho de los Gauchos, seguramente algo para comer y algo para tomar y a disfrutar la tarde. Así es, la verdad que también una organización muy buena allá arriba, con todos los gauchos, sorprendido con la cantidad de convocatoria de agrupaciones gauchos que nos han visitado hoy. Y bueno, a disfrutar de este día hasta las 6 de la tarde, que van a estar disfrutando de locro, empanadas y comidas típicas, carne con cuero. Así que bueno, a disfrutar este 25 de mayo. Gracias, José. Muchas gracias, Ale.